Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 4 de julio. La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique inicia esta semana la programación de la Agenda Joven de Verano con actividades diseñadas para jóvenes entre 12 y 30 años. Durante los meses de julio y agosto se van a impartir en la Casa de la Juventud unos talleres gratuitos que van a dar comienzo esta tarde a las 7. Se ofertan clases de guitarra para la tarde de los lunes y miércoles, un taller de inteligencia emocional para jóvenes que se impartirá los martes y un taller de magia para los jueves. De igual modo, el 16 de julio, 20 jóvenes podrán disfrutar de una jornada de deporte de aventura en la Cima del Diablo, situada en Júzcar. Para el 30 de julio se ha programado una visita al Parque Acuático Aqualán en el puerto de Santa María y también se oferta la oportunidad de viajar con Ubribus a la playa cualquier miércoles o domingo en los meses de julio y agosto con precios reducidos de un 30% para quienes posean el carné joven. Antonio Martel, concejal de Juventud, ha explicado que además, como eje transversal para todas estas actividades, se va a trabajar con los jóvenes el valor de la solidaridad. En este caso, pues estamos hablando de iniciativas que en este caso la temática a tratar durante la Agenda de Joven de Verano va a ser la solidaridad. Solidaridad en diferentes aspectos, pero principalmente, sobre todo, en hacer un eje transversal entre las actividades, aunque no estén con esas, pero sí utilizar ese potencial y hacer ver a los jóvenes esta temática a través de las actividades. Pues siempre se suele cobrar un precio o alguna entrada, cualquier cosa, y en este caso pues hemos optado porque el precio de algunas de las actividades que se realicen desde la Casa de la Juventud pues van a ser un kilo de alimento totalmente voluntario, pero un kilo de alimento que será donado a la Asociación del Pueblo Saharaui. En este caso, pues para iniciar un poco, la Agenda Joven está incluido, son 9 puntos que se tratan diferentes temáticas. La primera temática, entre talleres y actividades, durante los meses de julio y agosto, pues se llevarán a cabo talleres gratuitos con este hándicap que anteriormente indiqué, destinados a jóvenes entre 12 y 30 años. Dichos talleres, pues bueno, comenzarán el próximo 4 de julio a partir de las 19 horas y bueno, cada actividad pues tendrá una duración mínima de una hora y habrá un mínimo de 5 participantes por actividad, así que habrá un plazo, un periodo de inscripción. La Casa de la Juventud en el horario habitual de tarde de 5 a 9 y bueno, estos talleres que estoy comentando pues son como talleres de guitarra los lunes y miércoles, un taller de inteligencia emocional para jóvenes los martes y taller de magia los jueves. Dentro de diferentes temáticas y como bien vienen demandando los jóvenes a través de la delegación, bueno, personalmente a través de la delegación, los diferentes canales que se ponen a su disposición, pues son las salidas al exterior, al medio ambiente, ¿no? Para ello hemos confeccionado una actividad el próximo sábado 16 de julio que tendrá una jornada de deporte de aventura en la Cima del Diablo, en Júzcar, Málaga. Bueno, todo tiene plazas limitadas hasta 20 personas y bueno, las personas interesadas pueden hacerlo la inscripción telemáticamente a través de juventudubrique.es. Como bien antes indicado, seguimos las actividades un poco de salir hacia el exterior, ¿no? Diferentes actividades fuera de nuestro entorno y en este caso pues nos trasladamos a la playa. Todos los miércoles y domingos, julio y agosto, podrán disfrutar de una jornada de playa en horario de salida de 9:30 a 8 horas y bueno, me deja indicar principal pues, todos los miércoles y domingos de julio y agosto, pues todos los jóvenes interesados pues se tienen que poner en contacto con la Casa de la Juventud y bueno, adquirir su entrada, que tendrá un coste de 7 euros con carné joven y sin carné joven 11 euros, o sea un descuento de 4 euros. Por otra parte, pues bueno, estamos abriendo un poco más el marco a diferentes actividades acuática, pero ya en nuestra localidad, y tendrá el lugar el super tobogán acuático el próximo viernes 19 de agosto. Por ahora no está todavía determinada ni la hora ni el lugar, pero bueno, doy a conocer que tendremos dicha actividad en nuestra localidad. En otro orden de cosas, pues la excursión al parque acuático Aqualán Bahía de Cádiz el próximo 30 de julio, pues se fletará un autobús para todos y todos los jóvenes interesados a la excursión. Anteriormente pues hemos utilizado otros parques acuáticos, otros lugares, pues hemos querido cambiar un poco, dada la demanda que hay hacia este parque acuático, y bueno, todos los jóvenes interesados pueden hacerlo, tanto la inscripción, tanto telemática, como a través de online. Estamos en contacto a través de la Delegación de Juventud. Importante, un 30% de descuento con carne joven, siendo el coste 15 euros para los jóvenes que tengan en vigor dicho carne. Como cada año, pues bueno, el 14 de agosto se celebra el Día Internacional de la Juventud, esa promovida por la ONU, que bueno, busca conseguir la participación de los jóvenes en todos los ámbitos de la sociedad para solucionar los desafíos que la juventud se enfrenta día a día, y que bueno, este equipo de gobierno pues está muy presente con ellos, y cada día trabajamos más precisamente de las diferentes delegaciones y la Delegación de Juventud pues para conseguir dicho objetivo. También, y recientemente, pues desde la Delegación de Juventud se adquirió un futbolín, y pondremos a disposición, organizaremos un torneo de futbolín. Se desarrollará durante el mes de julio en el horario de tarde, y que bueno, todos los jóvenes interesados, como anteriormente todas las actividades, pues se pueden poner a disposición desde la Delegación de Juventud. Cambiando un poco lo que son los horarios, diferentes horarios, la apertura de la Casa de la Juventud, o sea, el programa de ocio alternativo, que anteriormente lo que es el horario de invierno primavera se desarrolla los fines de semana, hacemos un cambio horario donde bueno, la Casa de Juventud durante los meses de julio y agosto estará abierta de 8 a 2 y media y las tardes de 5 a 9. Por otro lado, el concejal de fiestas del Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, ha anunciado hoy en Radio Ubrique la programación de conciertos para el mes de septiembre. Para el fin de semana del 2 y 3 de septiembre se ha organizado un festival ochentero con la presencia de grupos como Los Secretos, Los Toreros con Chanclas, OBK e Ilegales. Y para el 9 de septiembre la Plaza de Toros de Ubrique acogerá un concierto de Raúle, acompañado por Juanlu Montoya y el ubriqueño Daniel. Era muy complicado organizar un evento de envergadura debido a que alrededor de todo el municipio de Ubrique, bien en el puerto, San Fernando, Cádiz, Chiclana, pasan todos los artistas, nos tienen un poco cogidos. A la vista está el evento que organiza el festival, que se organiza en la playita de Sahara, que tiene que irse a otro sector musical, a otro ambiente, y bueno, y aquí pues teníamos claro de que habíamos tenido conciertos de varios tipos. Terminamos con un festival joven, con Juanito Macandé, el Canijo de Jerez y el Bicho, y la verdad es que teníamos que irnos a otro sector que no habíamos tocado todavía, y este año pues era un sector ochentero. Yo creo que un festival ochentero es lo que se necesitaba en este momento, y el día 2 y el día 3 pues hemos preparado ciertos conciertos. El día 2, viernes, rompemos con Los Secretos, son los que abren el telón. A continuación de Los Secretos pues tendremos Los Toreros Muertos con Los Chanclas, los dos juntos. Toreros con Chanclas se llama la actividad que realizan los dos, y acabamos con OBK. Eso para el mismo día 2, los tres conciertos que tendremos en la Plaza de Toros. Y el día 3, también con el mismo festival, el día 3 sábado, pues tenemos Ilegales. Y después tenemos estamos ultimando, nos quedan unos pequeños detalles a la hora de cerrar con el grupo 091, pero que está todo muy avanzado y se cerrará en breve. Esperemos que esto que se culmine. Ya lo anunciaremos la semana que viene todo con cartelería y demás. Pero bueno, ese festival ochentero de dos días, día 2 y día 3, pues que mejor que cinco grupos potentes de música de la época y con canciones pues súper conocida, yo creo que nos va a hacer disfrutar a todos los que estemos ese día allí. En los precios pues pondremos un abono para los dos, pondremos también entrada suelta para cada día, precios más bien económicos como se suelen realizar, lo que organiza el Ayuntamiento de Ubrique, se hace para que todo el ubriqueño pues pueda ir a pasar un buen rato musical, ver buenos conciertos, buenas presentaciones, todo acondicionado como se organiza un festival. Y como he dicho, son cinco grupos los que vamos a tener entre el día 2 y el día 3, que vendrá junto con el Pintura Rápida, el Domingo del Color Gallumbo, fines de semana cargado de actividades. Y para el viernes día 9, pues nos guardamos también otro concierto de otra modalidad musical, de otra época, que abrimos con Daniel, el grupo de Ubrique, que esperemos que nos presente sus nuevos temas, su nuevo álbum. Después tenemos Juan Luis Montoya y Raúl. Son dos artistas más jóvenes, de otro tipo de música, pero también muy muy fuertes de carácter nacional, con muchísimos conciertos. Raúl y Juan Luis Montoya pues nos van a hacer disfrutar. Son otros tres conciertos también los que vamos a tener este día 9. Yo creo que la actividad musical pues viene bastante completa, aparte de lo que ya podamos meter en la caseta municipal en la próxima feria. Comenzaremos a partir de las 10 de la noche. Hablamos de conciertos de hora y media por grupo, para acabar a altas horas de la madrugada. Pero bueno, son conciertos que, como yo he dicho, temas muy conocidos, música que la mayoría de los ubriqueños y de las personas de la comarca van a querer volver a escuchar, y como todos sabemos, una demanda musical que tienen estos grupos muy, muy grande. Actúan a nivel de toda España y en el verano, sobre todo, pues son muchos conciertos los que realizan. Nos ha costado mucho trabajo a la hora de poderlos encuadrar todos para el día 2 y el día 3. Muchos meses de trabajo, pero bueno, se ha podido completar todo para que los tengamos en Ubrique. Esos 5 grupos de cara al Festival Ochentero y esos 3 grupos para el día 9 de septiembre. Es, como ya he dicho, bastante amplio. Si nos íbamos a un concierto en sí de un artista exclusivo, pues va a haber personas que les gustan sí que no les gusta, y digo, pues mira, vamos a abrir un poco más el abanico, vamos a irnos a lo que está dando fuerte ahora mismo, que son esos festivales ochenteros, porque los artistas tienen canciones de mucha índole y de época antigua, y yo creo que eso. El abanico grande para que puedan ir a disfrutar tanto de uno como de otro, como que los que quieran ir bien y el dos, pues el abono será un precio económico para esos 5 grupos que se van a poder disfrutar. La entrada, lo que es para un día suelto, estará entre 30 o 25, y el abono pues se pondrá 45-40 para los dos conciertos. Hablo del día 2 y el día 3. Son los dos conciertos en los que se van a poder unir. Y después, pues, en el del viernes día 9, pues pondremos una entrada única, lo más seguro, al precio de 15 euros, andará 15, 18, es la única duda que tenemos. Será precio único y entrada única para el día 9, pero el que nos complica algo más es el del día 2 y el día 3, en el que van a bono, tenemos que ver las entradas que van online, las que van físicas, que es bastante complicado, pero bueno, andará eso en la horquilla. Entrada suelta entre 30 y 25 y los abonos 45-40. Otros temas de interés: Discubri celebraba el pasado 29 de junio una asamblea general de socios. El encuentro ha tenido lugar en la nueva sede social de la entidad, ubicada en la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco 28B. Manuel Piñero, presidente de Discubri, ha dado a conocer los asuntos que se han abordado en este encuentro. El miércoles pasado ya la celebramos, esperando ya, claro, que tuviéramos ya todas las cosas colocadas en la asociación. Aunque quedan todavía algunas cosas por poner, pero vamos, ya estamos funcionando perfectamente. Y ya hicimos la Asamblea General de Socios, que se hace todos los años. Tuvimos que aprobar la memoria de actividades del año 2021, que ya se leyó allí en la asociación. Se leyó a todos los participantes y, bueno, y se aprobó por mayoría la memoria de actividades. Después también el estado de cuenta de la asociación, también se le expuso allí a los socios, y también fue todo aprobado por unanimidad. Vamos, todos los puntos que se trataron se aprobaron por unanimidad. Y bueno, también los presupuestos de este año, aunque ya estamos a mediados de año, se aprobaron los presupuestos también para este año, y la memoria de actividades para este año también. Bueno, la memoria, las acciones que se van a hacer este año. Sí, lo que tenemos previsto para este año. Esperemos que podamos cumplirlo y así la asociación sigue para adelante, que es lo que debería. Actividades, pues, la rehabilitación, intentar contratar una fisioterapeuta para este año. Después también lo del concurso de cuentos que hacemos todos los años. Lo que pasa es que ya, como está la pandemia, pues normalmente lo ponemos todos los años, de ir a algún centro escolar para dar alguna charla, ¿no? Pero claro, como está la cosa, no creo que este año podamos ir a ningún centro a dar alguna charla, pero bueno, también se propuso. Ya en el ámbito deportivo, Fernando Pastrana ha realizado hoy balance del desarrollo del campus del Cádiz Club de Fútbol, celebrado durante la pasada semana en las instalaciones del complejo deportivo ubriqueño, para un total de 18 niños y niñas de nuestra localidad. Correcto. He estado un poco coordinando, como tú dices, el campus y velando porque todo funcionase correctamente y bueno, y que todos los alumnos y alumnas que hemos tenido pues pasó una semana genial. Sí, la verdad que la relación entre el club y el ayuntamiento es espléndida y siempre te agrado que un club como el Cádiz, pues yo como briqueño agradezco que vengan a nuestro municipio a desarrollar distintas iniciativas. Pues la verdad que el campus, la valoración que hacemos todos, tanto yo como coordinador, el club, los monitores, el ayuntamiento, el patronato, la verdad que es de sobresaliente. La verdad que se ha desarrollado con mucha normalidad, con un grupo de unos 20 alumnos y alumnas que ha sido magnífico, la verdad que venían a jugar a fútbol, a aprender y a divertirse, y el balance, como te digo, es muy positivo porque hemos podido realizar todo lo que teníamos pensado, los niños y las niñas pues han puesto su mayor interés y su mayor predisposición en ello, y como te estoy diciendo, estamos todos encantados de cómo se ha desarrollado el campo. Un horario, digamos, de talleres, como si fuese el colegio, el instituto, donde pues cada taller o cada sesión o cada entrenamiento, como queramos llamarlo, pues tenía una finalidad o un concepto. Teníamos entrenamiento de técnica, que eran básicamente los niños y el balón, otros un poco más colectivos que eran de táctica, donde ya metíamos situaciones un poco más jugadas, partidos, y bueno, donde ya se asociaban entre ellos, ya eran ellos el balón y los compañeros. Por otro lado, hemos tenido sesiones lúdicas de juego, también relacionadas con el fútbol, pero bueno, el juego es un componente importante en el aprendizaje y lo hemos utilizado también en otras sesiones. Por otro lado, nos han visitado pues ubriqueños que tienen relación con el fútbol, como fue Francisco Panadero, que actual jugador de Zamora, Darío Lima, que es un profesional del deporte que todos conocemos aquí en el pueblo, y nos han visitado y nos han aportado su granito de arena. Y bueno, todo complementado pues con la piscina que el ayuntamiento nos la ha cedido sin ningún tipo de problema, y hemos disfrutado de jornada de piscina todos los días, porque bueno, ya sabemos que por esta fecha la calor aprieta bastante. Y por último, en el apartado deportivo, destacamos que el QDQ se proclamaba campeón de la 38ª edición de la Maratón de Fútbol Sala de Ubrique, venciendo 8-2 a Revolución Quisco Trujillo Construcciones. Bueno, de todos los que hemos conseguido, la verdad sinceramente que sí ha sido quizá el maratón más sencillo, porque hemos tenido quizá un lado bueno, el grupo no era fácil, pero al pasar primero pues sí que nos hemos ido, como quien dice, por el lado más fácil y hemos llegado más descansados y más frescos de piernas que la mayoría de maratones que hemos conseguido ganar. Entonces, no, nosotros no nos hemos reforzado de cara al maratón, nada más que con Seki, que le gusta venir aquí todos los años a jugar y cómo no, pues lo va a hacer nuestro equipo, porque el amigo más fuerte que tiene aquí pues soy yo en este caso, y la verdad que lleva varios años viniendo y le gusta venir aquí a jugar a Ubrique. Después, pues para el maratón no nos hemos reforzado, porque hemos estado ayudando todos en liga, los de Grazalema cuando han descansado, los del Ubrique cuando hemos descansado con el Ubrique o cuando hemos estado sancionados, y hemos hecho una piña ahí durante todo el año para intentar ganar una liga que nunca lo habíamos conseguido, y la verdad que quizás sea lo más positivo que sacamos de este año de la liga de aquí de Ubrique, que no lo habíamos conseguido nunca y nos hacía bastante ilusión, la verdad. Viendo cómo llegaba que a este maratón, pues un segundo puesto para nosotros, como bien dice, es un título, pues era muy difícil incluso plantarle de cara. 8 años después fue la última final, la cual también perdimos contra ellos, y parece que fue ayer, pero mirando fotografías, etcétera, han pasado ya 8 años. Ayer, como todos los años, cogemos un campo, nos vamos todo el equipo, y era, uno contaba su historia, otros no han llegado nunca y estaban emocionados. Tienes que ver el tono de voz, aún sigo, que no tengo ni voz casi de celebrarlo, parecía que habíamos ganado nosotros. Y nada, recordando viejos tiempos y sobre todo muy contentos, sobre todo los más contentos, los jugadores más antiguos, porque ya habíamos llegado a varias finales, las cuales habíamos ganado, otras las habíamos perdido, pero más contentos aún por los que nunca habían sentido lo que es llegar a una final de la maratón. Con esta última cuestión nos despedimos, gracias por su atención y buenas tardes.